Llegando el atardecer, yo me dirijo hacia la presa, con mi atarraya en el hombro y con una y mil tristezas. La veda ya va a llegar y solo hoy nos dan licencia de meternos a pescar con la lancha en esta presa. Tengo esperanza de que hoy me va a ir bien, porque hay luna llena. Va a haber pescado para comer y también para la venta. Sal pescadito, no te vayas a esconder, porque la veda va a llegar. Sal pescadito, mañana no voy a poder, porque la veda va a llegar. Y es que la veda va a llegar y no van a dejar pescar. Y es que la veda va a llegar, hoy tengo que aprovechar. La veda va a llegar, sal pescadito, mañana no va a poder, porque la veda va a llegar. Es que la veda va a llegar, no van a dejar pescar. Es que la veda va a llegar, hoy tengo que aprovechar. Sal pescadito, no te vayas a esconder, porque la veda va a llegar. Sal pescadito, mañana no voy a poder, porque la veda va a llegar. Es que la veda va a llegar y no van a dejar pescar. Es que la veda va a llegar, hoy tengo que aprovechar. Thank you.